Hoy tenemos sobre la mesa el relato de una excursión a Chaves, una ciudad en el norte de Portugal. Ajá. Pero no es una guía de viajes al uso, es algo mucho más interesante. Sí, es una crónica muy personal. Exacto, de una visita en un domingo lluvioso. Y nos pareció el material perfecto para explorar una idea. ¿Cuál? Que la experiencia de un viaje a veces tiene menos que ver con los monumentos y más con esa fricción que se crea entre lo que esperas y lo que te encuentras. Totalmente. Es una tesis fantástica para analizar este texto, la verdad. Porque aquí la realidad no es solo la ciudad. ¿No? Son las circunstancias. La lluvia, que es casi un personaje más. La tranquilidad de un domingo. Los sitios que están cerrados. Claro. Todo eso choca con el plan que uno lleva en la cabeza. Y en ese choque, en esa improvisación, es donde, a menudo, surge el verdadero descubrimiento. Pues sí. España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay. Los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un secreto cool. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial. Contará más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán a un mundo nuevo, verás vibrar. Desde la muralla hasta el café, cada instante se va a embriagar. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial. Paisajes bellos y gente genial. Esta aventura no tiene igual. Vamos a usar este relato casi como un caso de estudio sobre cómo viajamos de verdad. Pues empecemos por el ambiente, por esa realidad que mencionas. El día arranca en un hotel en Boticas, a solo 17 kilómetros. Muy cerca. Y la fuente se toma un momento para describir el desayuno, fíjate. Revuelto de huevos con bacon, queso suave, nueces, zumo natural. ¡Ah, qué bien! Te sitúa perfectamente. Sí, es un detalle sensorial que te pone en un estado de calma, de disfrute. Y a pesar de que se espera lluvia, la actitud no es de fastidio. No. Es de paraguas en mano y listos para la aventura. Fíjate qué importante es eso. La lluvia no se presenta como un enemigo, sino como el telón de fondo. Exacto. Esto define la atmósfera desde el principio. Al llegar a Chaves, la ciudad no les recibe con un sol radiante y bullicio. Para nada. Sino con calles tranquilas y el río Támega envuelto en bruma. Es una estampa casi melancólica. Sí, lo es. Y lo primero que llama la atención de quien escribe no es un monumento. Son unos pescadores. Es un detalle que me encanta porque revela una mirada curiosa, ¿no? Sí. No está buscando la foto de postal, está observando la vida real. Esa imagen de los pescadores, con esa paciencia infinita, ya te dice mucho del ritmo de la ciudad. Una ciudad que no tiene prisa. Ninguna. Y es justo con esa mentalidad con la que se topan de bruces con la primera gran fricción del día. El gran choque de expectativas. Ah, yes. El Museo de Arte Contemporáneo Nadir Afonso, diseñado por el arquitecto Álvaro Sizaviera. Una de las paradas más esperadas. Y la reacción inicial, bueno, descrita con una honestidad brutal, es de decepción. Total. Lo describe como un edificio rígido, casi fuera de lugar. Y usa una imagen muy potente para los soportales. Dice que le recuerdan a túneles oscuros bajo puentes en las ciudades. Vaya. Transmite una sensación de abandono, vamos. Y la conclusión es que la sobriedad fue llevada al extremo. Un choque frontal con lo que había leído. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Sisa Vieira es una figura clave de la Escuela de Oporto, una corriente arquitectónica famosa por su uso escultórico del hormigón. Ajá. Y por su conexión con el paisaje y la luz. Sus edificios no están pensados para un impacto visual inmediato. Son espacios que piden ser recorridos. Claro, entiendo. Piden ser habitados para entender cómo la luz se mueve a través de ellos. Ya, pero eso plantea una pregunta interesante. Si una obra de arquitectura requiere, digamos, un manual de instrucciones para ser apreciada, ¿ha fracasado en cierto modo como espacio público? Es una pregunta muy pertinente. Porque la reacción de la autora, que admite no saber de arquitectura, es visceral. Es una reacción emocional al espacio. Y es una reacción completamente válida, claro. No tiene una respuesta fácil. Desde un punto de vista purista, el arquitecto diría que su obra no debe hacer concesiones. ¿Ya? Pero desde el punto de vista del visitante, esa sensación de alienación es real. Es como juzgar una sinfonía escuchando una sola nota en un día de lluvia. La experiencia está incompleta. Y el juicio, aunque honesto, también lo está. Exacto. Lo fascinante es que el relato no se queda ahí. No, para nada. Porque si el continente decepciona, el contenido la redime por completo. Ajá. Dentro, descubre la obra del artista que da nombre al museo, Nadir Afonso, y queda absolutamente fascinada. ¿Y qué es lo que le gusta? Pues habla de su uso del color y la geometría para captar la esencia casi mágica de las ciudades. Califica la experiencia de reveladora. O sea que el viaje a ese edificio hostil mereció la pena. Y mucho. Y fíjate, este patrón se repite. Más adelante, paseando, describe el hotel Ibis Style, con una analogía que me parece genial. A ver. Dice que recordaba al hotel de los clics de Playmobil. Es buenísima. ¿Verdad? Es otra pieza de arquitectura moderna, funcional, insertada en un casco histórico. De nuevo, ese pequeño choque. Es una imagen perfecta, sí. Te transmite al instante esa sensación de un objeto de plástico, un poco de juguete, colocado en un diorama antiguo. Tal cual. Y creo que ambos ejemplos, el museo y el hotel, ilustran esa tensión constante en ciudades con tanta historia como Chávez. Como integrar lo nuevo sin romper la armonía. Siglo XX. A la ingeniería del Imperio Romano. Dejamos atrás el hormigón de Sisa para pisar las piedras del puente de Trajano, del siglo I. La fuente transmite un asombro casi reverencial. Es que es normal. Es la sensación de tocar algo que ha visto pasar 2000 años de historia, pulido por millones de pasos y, ese día, por la lluvia. Es el corazón de la ciudad. Es que hay que entender lo que significaba un puente así en la época romana. No era solo para cruzar el río. Era mucho más. Era una pieza fundamental en la red de calzadas, una herramienta logística, militar y, sobre todo, un símbolo de poder. Una declaración de intenciones. Totalmente. Un puente romano era Roma diciendo: hemos llegado y hemos llegado para quedarnos. Su permanencia es el testimonio de esa voluntad. Y lo increíble es que, a pocos metros de esta demostración de poder, el relato nos descubre otra forma de cruzar el río. Mucho más humilde. Sí, y a su manera, igual de ingeniosa, las poldras de Chávez son una serie de grandes piedras de granito alineadas para poder pasar a pie. El contraste es maravilloso, ¿verdad? Por un lado, la ingeniería monumental para perdurar milenios. Y por otro, una solución a escala humana. ¿Orgánica? Muy orgánica, perfectamente integrada en el río. Las poldras representan una sabiduría ancestral, una forma de colaborar con la naturaleza, en lugar de imponerse a ella. Es la historia de la gente común frente a la del imperio. Conviviendo en el mismo paisaje fluvial. Exacto. Además, la experiencia de cruzarlas es completamente distinta. El puente te da seguridad, una perspectiva elevada. ¿Las poldras? Son una pequeña aventura. Eso dice la fuente. Una experiencia algo aventurera que requiere equilibrio y te da un contacto mucho más íntimo con el agua. ¿Dos formas de cruzar? ¿Dos formas de experimentar el mismo río? Sí. Y bueno, tras esta inmersión en la historia, el cuerpo pide una pausa. Claro. Y aquí la narrativa nos devuelve a la realidad de ese domingo lluvioso. A esa ciudad adormecida donde encontrar un sitio para comer se convierte en una pequeña aventura. Sí, este es otro de esos momentos en los que el plan choca con la realidad. Su primera opción, el Museo del Bacalao, está cerrado. Muchos otros sitios también. Lo que podría ser una fuente de frustración. Podría serlo, pero aquí se convierte en una oportunidad para explorar sin rumbo. Es la serendipia del viajero. A menudo, las mejores experiencias no están en la guía, sino en la esquina que doblas cuando tu plan A ha fallado. La improvisación forzada, sí. Te saca del camino trillado. Y vaya si funciona. Acaban encontrando un pequeño restaurante cerca del castillo, el Grella Real. Ajá. Lo describe como acogedor y sin pretensiones. Un lugar de comida casera, auténtica, y da un detalle muy elocuente. ¿El precio, no? El precio. una comida fantástica para dos con postre y café por 32 euros. No es solo el dinero, es la sensación de haber encontrado un refugio auténtico. Ese detalle es clave. Refuerza la identidad de Chávez que se va dibujando en el relato. Una ciudad real, no un parque temático. Cierto. El hecho de que no todo esté abierto, de que tengas que buscar un poco, es parte de su encanto. A veces la conveniencia es enemiga de la autenticidad. La renovada y el cese de la lluvia, el paseo de la tarde les lleva a la zona del castillo. Y aquí la percepción cambia. Sí, es mucho más armoniosa. Se destaca la imponente torre del homenaje y un precioso jardín impecablemente cuidado. Ese detalle del jardín impecablemente cuidado me hace pensar, es una elección consciente de la ciudad, transmite orgullo. Sí, un deseo de presentar su mejor cara. Pero también me pregunto si a veces esa perfección no puede resultar un poco estéril. Quizás un rincón menos domesticado reflejaría otro tipo de autenticidad. No es una crítica, es solo una reflexión. Es un buen punto. Quizás la propia ciudad sea ese equilibrio entre la perfección del jardín y las casas en ruinas que también menciona haber visto. Esa mezcla de lo pulcro y lo decadente que hace que un lugar se sienta vivo. Exacto. Y el recorrido termina con una última zambullida en la historia, esta vez de acceso gratuito. Las termas romanas. Que un yacimiento de esa magnitud sea gratuito es toda una declaración de principios. Totalmente. La ciudad no te está vendiendo su historia. Te la está ofreciendo. Quiere que la conozcas. Los paneles informativos que menciona refuerzan esa idea. No es solo mirar ruinas. No. Es una experiencia educativa, accesible. Es una muestra de profundo respeto por su propio patrimonio y por sus visitantes. Al final, la reflexión que cierra el texto es que la visita a Chávez fue una combinación perfecta de cultura, gastronomía y tranquilidad. Y la lluvia, que podría haber sido el gran fastidio del día, acabó siendo un elemento que añadió encanto y autenticidad a toda la experiencia. Se van con la sensación de querer volver. Lo cual nos devuelve a nuestra idea inicial, ¿no? La experiencia no fue memorable a pesar de la lluvia y los contratiempos, sino gracias a ellos. Sí. La decepción con el museo forzó a apreciar más el arte de dentro. Los restaurantes cerrados llevaron a un descubrimiento gastronómico. La bruma le dio al puente romano un aire más misterioso. La realidad, con sus imperfecciones, resultó ser mucho más rica. Mucho más rica y compleja que cualquier expectativa de un día de viaje perfecto. Entonces, para quien nos escucha, la reflexión final podría ir por ahí. No se trata solo de Chávez. No. Se trata de cómo nos enfrentamos a cualquier lugar. Quizás la clave no está en buscar la experiencia perfecta, sino en estar abiertos a cómo un lugar nos transforma cuando los planes se tuercen. Exacto. Y lanzo una pregunta para seguir pensando. El relato demuestra cómo las experiencias posteriores pueden transformar una primera impresión negativa, como la del museo. Claro. Pero, ¿y si no hubiera habido un Nadir Afonso dentro? ¿Hasta qué punto somos capaces de superar un primer choque estético para encontrar el valor oculto de un lugar? ¿Y cuántas veces, quizá? ¿Cuántas veces nos damos la vuelta demasiado pronto? España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay, los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un secreto cool. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin, paisajes bellos y gente genial. Contará más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán a un mundo nuevo, verás vibrar. Desde la muralla hasta el café, cada instante se va a enredar. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin, paisajes bellos y gente genial. Paisajes bellos y gente genial.